Las altas temperaturas y el destape de nuestros pies en verano puede provocar todo tipo de problemas en la salud. Por ello, es importante seguir una serie de consejos para cuidar los pies en el periodo estival. La salud de nuestros pies es el tema que vamos a abordar nosotros hoy en el espacio de Salud en Verano, que le ofrecemos cada martes en la sintonía de la mañana de Radio Ubrique, en colaboración con la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Y para ello, vamos a contar en el día de hoy con la intervención de la podóloga ubriqueña María José Domínguez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. María José Domínguez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues la salud de nuestros pies es importantísima porque es el que nos soporta todo el peso de nuestro cuerpo y es básica. Y hay que, bueno, pues extremar las precauciones, además también especialmente en este periodo veraniego. Antes de comenzar, ¿no?, con las temáticas que vamos a abordar en torno al cuidado de nuestros pies, sí que yo te quería preguntar, pues precisamente por eso, ¿no?, por las diferencias que existen entre el cuidado de nuestros pies en cualquier otra época del año y el cuidado especial, pues en este periodo veraniego, ¿no?, cuando llega la calor y cuando, bueno, pues destapamos precisamente nuestros pies. Claro, pues, hombre, cuando llega el verano, pues por el aumento de las temperaturas, que es propio, y también por el aire, que es un poco más caliente, claro está, y al descubrir nuestros pies, porque claro, ya buscamos los zapatos más descubiertos y demás, pues es una de las causas más importantes y lo que hace que aumenten los problemas, especialmente en esta época. La verdad es que hay muchas lesiones que podemos encontrar y pues de las que vamos a hablar ahora poco a poco, pero sobre todo eso es al descubrir el pie y el aumento de las temperaturas y lo que es el contacto del pie con el aire y también al estar más cerca del suelo, porque también hay más contaminación del suelo, luego al contacto con el agua también, en las piscinas, playas y demás, y entonces pues aumentan muchísimo los problemas que nos acuden aquí a la consulta. Pues vamos a ir nosotros enseguida con toda esa serie de recomendaciones, pero antes podemos comenzar hablando de los cuidados que se requieren cuando hablamos de la piel, la piel de nuestros pies, que bueno, se puede ver afectada ahora en verano por muchísimos problemas, ¿no? Desde sequedad hasta, bueno, pues el sudor que tú decías, ¿no? Con la llegada del calor o incluso, bueno, pues también las infecciones que pueden aparecer, cómo tratarlas, cómo cuidarlas. Vamos a hablar de esa piel que es fundamental, ¿no? Pues sí, tú lo estás comentando muy bien. El tema, por ejemplo, de la piel, pues para tener una piel en condiciones en el verano, pues lo ideal es que, hombre, si tenemos el pie sano, pues bien, podemos empezar los cuidados normales, ¿no?, que ahora lo explicaré. Pero si tenemos algún problema en el pie, digamos, mucha durecita, lo que es infecciones en las uñas, por ejemplo, que no tengamos bien el pie, pues lo primero que había que hacer es acudir al podólogo como al menos 2 semanitas antes de que llegue lo que es el calor, ¿no? Para que él primero pues nos haga una limpieza, o sea, una puesta a punto, ¿no?, que necesitamos antes de enfrentarnos al verano con nuestros pies. Y entonces, pues, uno de los problemas más importantes que vamos a encontrar pues la sequedad, ¿no?, en la piel. Aumenta la sequedad, por eso, por el contacto, como os he comentado, con el aire. Y entonces, pues, para empezar a recomendaros cositas, pues hay que poner más crema en el pie. Una vez que hemos puesto el pie a punto, si lo necesitamos, pues hay que hidratar y tener una higiene diaria, lo normal, ¿no? Lavarnos el pie una vez al día, hidratarnos al menos una hora después de habernos lavado los pies, ¿no? Y aparte de lo que es la hidratación, digamos, normal con crema, pues claro, especialmente para los pies, pues habría este año como punto distinto a lo del año pasado, pues hay que aplicar también, es bueno aplicar 2 veces a la semana vaselina, ¿no? Vaselina pura. Sí. O sea, después de ponernos una buena cantidad de vaselina, tampoco exageradamente, y dejarlo que absorba, o nos ponemos un calcetín para que tome su tiempo, eso ya como antes de acostarnos, al menos 2 veces a la semana, aparte de lo que es la crema. Y sobre todo si es una piel muy seca, ¿no? Luego vamos viendo que podemos probar una crema que compremos para los pies. Y si no nos va bien, pues también hay que preguntar al podólogo qué crema es la que necesitamos especialmente para nuestros pies. Se puede ir probando y si la persona va viendo como que no, ¿qué significaría? Pues que no notemos la piel, que esa crema que ponemos notemos que no se absorba bien o que notemos el exceso, como que quede demasiado hidratado, ¿no? Como más que no resbale y demás, que lo escucho yo mucho en consulta. Entonces, en principio podéis probar un par de cremas y si veis que no podéis consultarlo con vuestro podólogo, pues el mejor que os puede recomendar para vuestra piel en particular. Y luego, pues, problemas de piel, pues tenemos muchísimos. Tenemos dermatitis, psoriasis también, que lo puede tener la persona, el talón agrietado con infección, todos esos problemas. Hay que ir a consulta para que nos lo traten, porque luego a la hora de enfrentarnos a descubrir el pie, pues lo van a pasar mucho peor. Tanto eso lo que hace es que la piel esté como más abierta y más expuesta, que podamos pillar infecciones. Luego aparte, pues hay un tema muy frecuente que son las, como lo comenté también el año pasado, las rosaduras y las ampollitas que no pueden aparecer al pasar del zapato cerrado a descubierto. Si son rosaduritas normales, pues que no seamos problemáticas, se pueden curar con betadine o cristalmina y taparlas. Y si ya son ampollas, pues hay que, como cura casera en principio, si es más problemático, pues acudir a la consulta. Pues habría que pinchar en dos o tres sitios con una agujita muy bien desinfectada y luego tapar con betadine y no quitar nunca la piel, que se produzcan las ampollas. Eso es muy importante recordarlo. Y para las personas, por ejemplo, diabéticas o con pies de riesgo, pues importantísimo todavía incidir más en que el pie tiene que estar bien cuidado, tiene que tener la piel en condiciones para evitar eso, que cuando el pie está expuesto, pues es más fácil que se infecte, que se produzcan rosaduras con el calzado. Y también es importantísimo recordar que hay que ponerse protección solar en el pie, sobre todo en el dorso del pie, para este tipo de personas que tienen estos problemas, ¿no? Eso como, digamos, introducción a lo que es el tema de problemas importantes en la piel, ¿no? Luego, si pasamos a temas de infecciones, pues las más frecuentes pues son los hongos, los papilomas, y eso es lo que más se ve en consulta en verano, las infecciones por hongo y papiloma, tanto en la piel, pues también como en las uñas, ¿no? Entonces, para eso, pues, hay que mandar tratamiento específico para cada persona, y si hay que arreglar, digamos, poner el pie, pues prepararlo para que los tratamientos los puedan llevar mejor, ¿no? Claro. Y, pues, por supuesto que aumentan las infecciones en verano, porque aumenta la temperatura, aumenta lo que hemos hablado antes, vamos mucho más a sitios públicos y en los sitios de humedad, sobre todo, pues hay más agentes infecciosos. Y ya para esto es muy importante, pues para evitar infecciones, pues no compartir ni las chanclas ni las toallas personalizadas de nadie. Y hay que, la gente, por ejemplo, que tenga mucho sudor o incluso para todos puede servir, pues hay que secar siempre, especialmente en verano, porque suda más el pie, entre los dedos hay que incidir muy bien, en secar muy bien entre los dedos, porque pueden ocurrir, hombre, que somos más propensos con esa piel tan finita que se nos puede infectar, ¿no? ¿Y qué son los papilomas? Me gustaría recordarlo porque es como una heridita que nos sale, nos provoca un dolor de tipo punzante y lleva poco a poco, en un punto determinado, y dices tú, uy, qué raro, me noto yo aquí esto que me pincha, ¿no? La sensación de la gente viene a consulta porque cree que se ha pinchado con algo, que también podría ser, porque está el pie mucho más expuesto a las playas, nos podemos clavar cualquier cosita mucho más que las playas y las piscinas, vamos. Entonces, pues, es un punto especialmente que pincha mucho, y entonces es bueno que lo vengáis y lo más pronto posible a consulta para diagnosticarlo, porque es un virus que se manifiesta en forma de verruguita y que va creciendo poco a poco hacia el interior. Entonces, el papiloma es uno de los temas que preocupa muchísimo a las personas que vienen aquí, sobre todo, y de verdad es importante prevenir viniendo. Y mira, si no es, y es cualquier ampollita que tengamos, cualquier heridita, pues mira, pues se va la persona tranquila, no tiene que, porque hay que tratarlo con unos líquidos especiales y hay que venir tres o cuatro veces por aquí ya, y hay que quitarlo lo más pronto posible. Esa es la indicación más importante, ¿no? Claro. Eso como tema así de piel, infecciones, rosaduras, ampollitas, y se queda, pues a modo de introducción ahí tiene muchas cositas las que podemos tratar. Si usted me pregunta tratar, precisamente, es muy extenso, ¿eh? La verdad que el pie, yo mientras más lo voy investigando, voy descubriendo más cositas, y en verano más. la verdad. Te voy a preguntar si te parece, María José, por algunas cuestiones más concretas. Nos hemos estado hablando un poco así, en rasgos generales, de los problemas que puede tener la piel, especialmente de nuestros pies durante este periodo veraniego. Pero por concretar, en temas muy concretos, cuando nos encontramos con esa sequedad que decías tú antes, ¿no? La sequedad de los pies y los talones, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los talones agrietados y resecos? Sí, es muy buena pregunta, además es de lo que también quería tratar. Si están los talones muy agrietados y muy resecos, y nosotros con nuestra hidratación, digamos la crema que nos ponemos, nosotros diariamente vemos que no termina, que eso queda igual y que no termina hidratar, pues puede ser por varios motivos. A veces, y es también frecuente, lo que hay que hacer es acudir al podólogo, y entonces tiene que dejar esa piel preparada para que, tanto para seguir hidratando, si él lo ve conveniente, que soy yo en este caso, o para mandar algún tratamiento. Es muy buena pregunta porque a veces antes de hidratar, sobre todo en esta época del año, pues hay que tratar, hay que quitar la infección que sea, o la dermatitis, o si es un tema de psoriasis, mandar una crema especialmente adecuada, o por ejemplo, hay veces que nos ponemos un calzado que es de material inadecuado, o de plásticos que no nos sientan bien, entonces nos producen una serie de dermatitis distintas porque hay muchos problemas vesiculosos, hay muchísimas historias que hay que tratar primero, ya sea con algún spray, alguna crema durante a lo mejor 15 días, e incluso a veces hay que tratar con pastillas. Ya como nosotros recetamos, pues hay veces que hay que limpiar muy bien lo que es desde dentro, hay unas pastillas que dan muy bien. Y así me meto un poco en el tema de hongo. Sí. Ahí a veces hay que tratar con unas pastillas para que nos quite las infecciones que tengamos. Y entonces, pues, una vez que desde nuestro interior, digamos, nos limpiamos y eso se va a manifestar en el exterior, en el pie y en otras zonas, si hay otras zonas, ¿no? Pues entonces ya podemos actuar mucho más. Por ejemplo, algo nuevo para el dolor, por ejemplo, de los pies, pues hay que hacer una limpieza desde dentro, a veces incluso hay algún antibiótico que es para eso, o los hongos para dermatitis, como te cuento, hay tratamientos especiales que nos van a limpiar desde el interior y ya el efecto se ve mucho mejor en nuestro exterior, porque a veces es que por mucho que hidratemos, al revés, si es por ejemplo una infección, pues al hidratar lo que hacemos es propiciar que aumente esa infección, la extendemos, ¿sabes? Entonces, lo más interesante es eso, que un podólogo el que te tiene que mirar el tipo de piel y mandarte lo que necesite, y si hay que quitar la durecita de esos bordes de la grieta para que tú puedas luego, una vez que te trates, si necesitas hidratar, pues ya se te manda esa crema también especialmente para ti. Porque a veces que es imposible, por mucho que nos queramos cuidar. Claro. Sobre todo, además también hay que tener especial cuidado en el tema de los diabéticos, ¿no? Cuando hablamos del cuidado de nuestros pies. El tema del pie diabético ahora es súper especial porque al andar por sitios, como te cuento, ya no solo el hecho de andar por piscinas y playas, también por el calzado, ¿no? El calzado en esta época, pues todo lo que son las tiritas que lleva, y ya sea que nos esté muy ajustado, como nos esté demasiado ancho también, por supuesto, cuidadísimo especial para los diabéticos, porque, por ejemplo, también incluso un chinito que se nos meta dentro del zapato hará mucho más fácil que nos pueda aburrir. Y aparte el tema de piel, pues al abrirse más la piel por el calor y por el aire, el contacto del aire caliente, pues hace que se abra un poco más la piel y entonces pues se puede abrir una grietecita, incluso terminar con las temidas úlceras que los pobres pueden llegar a sufrir, los diabéticos, y porque pierde la sensibilidad en el pie. Claro. Y entonces pues son mucho más propensos. Y también, aparte de los pies diabéticos, me gusta mucho recordar que también hay un pie de riesgo, que son sobre todo personas que tienen problemas circulatorios, y los que a lo mejor tienen como las venitas y las arterias más expuestas en verano, y cualquier rocecito les puede hacer que se abra una venita o cualquier historia, y también lo pasan mal porque es otra puerta abierta cuando se usa el calzado adecuado y los materiales adecuados, y también se inflaman más los pies. Hay muchas cosas a tener en cuenta también aquí, claro, está con el tema del calzado, que hay que elegir muy bien el zapato que vamos a usar en el verano. Pues del calzado, por supuesto, vamos a hablar también porque es una parte fundamental, ¿no? De este programa, sobre todo teniendo en cuenta que la salud de nuestros pies en verano. Pero además del tema de, bueno, pues como decíamos antes, los salones agrietados y demás, yo te quería preguntar por otro aspecto que puede ser, bueno, tratable, ¿no? Durante este periodo, y es la sudoración excesiva de los pies. ¿A qué se debe y qué hacemos para combatirla? Una buena pregunta la que me hacen. A veces no se sabe ni por qué ocurre. La hipersudoración, que se llama, o hiperhidrosis en el pie, pues claro, en esta época pues aumenta también por el aumento de la temperatura. Claro, si el pie está más calentito, pues tienes que, es un sistema de refrigeración que tiene, entonces lo que hace es expulsar más sudor de la cuenta, y la verdad que los pobres que padecen este problema, pues es un fastidio. Pues recomendaciones para estas personas, pues el calzado puede ser descubierto, pero tiene que ser sujeto, y lo que os comentaba antes, ni que le esté muy ancho ni muy estrecho tampoco, porque le molestaría, le haría más heridita, porque ellos son propensos a tener más ampollitas, más vesiculitas, incluso más ampollas, porque cuando van andando se resbalan dentro del zapato, literalmente. Entonces, también aparte de eso, es importante que lo que pisa al pie, lo que contacta al pie, pues si puede ser alguna telita que le pueda incluso absorber un poquito el sudor y que le amortigue una amiguita para que le pueda absorber ese impacto, pues le va a ayudar a que no friccione, a que no roce tanto lo que es la planta de los pies. Eso, el calzado descubierto, pero sujeto, que no resbale. Luego hay unos calcetines, lo que pasa es que lo hizo de chancla y calcetines como que no nos gusta. Claro. Pero están en ello, para quien quiera, pues... han sacado unos calcetines también que absorben muy bien el sudor y bajan la temperatura del pie. Eso estaría muy bien ahora para quien de verdad es que lo pase muy mal, e incluso para todo el resto del año. No son los calcetines típicos antirrosaduras que nos venden para temas deportivos, sino son especialmente para esta época del año, son bastante discretos y bajitos, y a lo mejor lo pueden usar en algún zapatito cerrado de verano, y la verdad que están funcionando muy bien porque es un alivio para la persona no sentir eso, que le aumenta la temperatura y le suda más el pie. Y motivo, a veces que no se sabe, incluso el estrés, el nerviosismo, porque hay gente que lo padece todo el año, y en las manos también, entonces, pues también eso es un fastidio. Y también yo recomiendo algunas veces, hay baños que se recomiendan como tratamiento de algunas marcas conocidas que habría que verlo aquí en consulta, el tipo de pie que tiene, el tipo de sudor que tiene, si expresa mal olor, porque a veces hay que limpiar también el mal olor. Es una forma de, si hay mal olor o hay infección, porque a lo mejor el pie está sudando más de la cuenta, para expulsar eso sin darnos cuenta. Entonces habría que hacer como una primera limpieza con unos baños específicos como tratamiento, que hay que recetarlo. Y luego aparte están los baños, que a mí me encanta recomendar ahora en verano, pues baños caseros que hará con el agua fresquita, que también nos viene. Y pues para ese tipo de problema en concreto, pues podría venir muy bien el agua con bicarbonato, el agua fría, pero hay que disolver el bicarbonato aparte en un vaso de, calentamos un vaso de agua bastante calentito y disolvemos dos cucharadas soperas, que se disuelva bien el bicarbonato antes de que luego lo agregamos a un baño de agua fría, ¿eh? Porque los baños de agua caliente totalmente desaconsejado en esta época, porque aumentaría también el sudor. Claro. Eso es válido tanto para el sudor como para problemas de circulatorios, ¿no? Que también se podría aplicar este baño para una inflamación del tobillo y también el agua con sal, ¿no? Pero para ver la hipersudoración, lo que mejor funciona, como aparte de los tratamientos específicos, claro está, pues es el agua con bicarbonato. Y luego hay cremas que también son antitranspirantes, que también depende del tipo de piel que veamos, pues se pueden usar, ya te digo, hay spray, hay crema, hay esos productos, pero eso es personalizado y también hace un buen historial para conocer la causa que puede provocar el tema de la sudoración. Y aún así a veces es que se desconoce porque no se sabe. La verdad que es un tema que está en estudio y hay mucha gente que me pregunta, pero son unas glándulas que se activan. Por ejemplo, cuando nos ponemos nerviosos, pues aumenta la actividad en esas glándulas. Y es complicado, es una buena pregunta, pero bueno, lo que tenemos podemos actuar con lo que tenemos y hay cositas que se pueden recomendar. Claro. Oye, María José, hemos hablado de la sequedad, del sudor, de las infecciones, de la rozadura, incluso del pie diabético, pero por ejemplo, los callos, ¿esto en verano pueden ser más molestos o no tiene nada que ver con la época del año en la que nos encontramos? ¿Afecta el verano, por ejemplo, a los callos? Sí, ¿no? Afecta en el tema sobre todo del calzado, porque en el verano lo voy explicándote ahora en verano, ¿no? Que puede aumentar, por este motivo es fundamental el zapato. Lo ponemos demasiado plano, o sea, el talón lo dejamos muy a ras del suelo y es demasiado, entonces el pie no va, digamos, anatómicamente no va andando correctamente. Entonces, pues lo que hacemos es primero una garra de los dedos, porque tenemos que sujetar, que para hacer la anatomía normal del pie, que caminemos correctamente, pues aumentamos la garra de los dedos. Entonces, al aumentar la garra de los dedos, también puede terminar provocando un problema articular, digamos, para todo, que te puede quedar instaurado, pues aumenta lo que es el puente del pie, esa misma contracción que hacemos con los dedos, pues también hace que aumente el puente del pie, se contrae también. Esa contracción hace que sobrecarguemos las plantas de los pies, entonces hay más dureza en lo que es los metatarsianos, y luego al hacer la garra, pues también rozamos más con las tiritas que tengamos, en el caso de zapatos descubiertos, pues con las tiritas que tengamos. Si nos ponemos cerrados de estos tipos de verano, pues aumenta también lo que es un aumento de la durecita y de los callitos, ¿no? Luego hay otros problemas aparte por ese tipo de calzado, que son la aparición de espolones, porque sobrecargamos, igual que sobrecargamos, no, que es la sobrecarga de toda la parte delante del pie, pues también el talón lo trabajamos mucho más y le hacemos daño. Entonces aumenta el tema de espolones y fascitis plantar, que son lesiones ya musculares y tendinosas. Entonces, pues hay veces que hay que tratar incluso en verano con plantillas, buscar un zapato adecuado, que los hay también, especiales con su hueco para meter en las plantillas personalizadas, podológicas. Entonces, pues también aumentan, por ejemplo, las chanclas, porque las chanclas las debemos usar solo y exclusivamente para los sitios, lo que es para estar en la playa y para estar en la piscina, en este caso, no para caminar ahí cantidades de terreno. En las chanclas también producen el mismo efecto que te he comentado. Entonces, por explicarte un poquito el calzado ideal, pues eso, siempre tiene que ser un poquito más alto del talón, como un centímetro, centímetro y medio de diferencia, incluyendo a los hombres. Hombre, a los hombres no les vamos a poner mucha altura excesiva, ¿no? Pero un centímetro sí pueden llevar también, un poquito de diferencia del talón con la parte delante, de suela de goma, porque también la suela influye en que el pie está como más en el suelo y en algo demasiado plano, ¿no? La suela de goma porque tiene que amortiguar un poquito cuando chocamos, cuando vamos andando, ¿no? Cuando damos el choque de talón y la parte de delante del pie. Y hombre, siempre de materiales buenos, que sean de buena calidad, que sean productos hipoalergénicos, que no usemos también tintes un poco especiales de colores fuertes que a lo mejor pues nos hacen daño también en la piel y luego eso, pues que el calzado tiene que ser lo más anatómico posible a tu forma de andar, pero como recomendaciones generales pues son eso, que no sean sintéticos y que sea un buen zapatito y que tú te notes cómodo y cómoda cuando vamos caminando, ¿no? Bueno, pues ya que estamos metidos, porque íbamos a hablar también de las uñas y del cuidado, pero ya que estamos metidos en el calzado adecuado para el verano, pues esas recomendaciones que nos has dado, ¿no? Un pequeño tacón que no sea excesivamente alto ni tampoco que sea plano, ¿no? Eso es fundamental, que sea además también de un material apropiado. Claro. Eso también es un elemento indispensable y que tenga una buena sujeción y no esté, se sienta cómodo con el calzado, ¿no? Claro. Súper importante, y desde niños, esto incluyendo a los niños, porque en los niños también que me gusta incidir, es muy importante que ellos también lleven esa forma anatómica, aunque los cuidamos muy bien en general, la gente, sí. los niños que acuden a consulta, pues la verdad que incidimos mucho en ellos, lo hacemos muy bien, pero también aparte de lo que es el calzado de diario, que son más tipo sandalitas, sujetitas, para nosotros igual, ¿eh? Pues incidir mucho en el tema de los sitios públicos, que se pongan sus chanclitas, hay que educarlo desde muy pequeño, es muy importante que el niño sepa que tiene que ducharse con su chancla, que si es muy importante prevenir que no haya, que no metan el pie, por ejemplo, en las duchas que tienen dos dedos de agua, que hay un foco de infección, por muy limpias que estén, aunque las limpien todos los días, pues de una persona a otra que va entrando, eso es, y incluso los bordes de las piscinas también hay muchas infecciones en el tema de los pies. Y bueno, ni ya deciros que si habéis pasado por alguna dermatitis, algún hongo, algún papiloma, que son, digamos, temas de infecciones, pues más prevención y más cuidado especial hay que tener, porque podemos volver a repetir el tema de las infecciones, incluso en el resto del año. En el resto del año hay gente que, lo que hemos hablado de la hipersudoración, pues aumenta la temperatura del pie, dentro del pie, por motivo, ya sea porque la persona es así, pues eso hay que... Hoy en día es lo que os he comentado, lo de los calcetines especiales, porque hay una gama que es una maravilla, ¿eh?, de tratamientos que se hacen ya también desde el calcetín, desde el zapato. Eso pues, hombre, en verano es más, pero durante todo el año pues también hay que cuidarse bastante, vamos. Claro está. El calzado adecuado en esta época del año, pero durante todo el periodo anual, claro. ¿No? En realidad. Sí que estábamos hablando de ese calzado adecuado, especialmente en este periodo veraniego, y te quería consultar porque, bueno, aquellos que practican deporte durante todo el año, también en verano, pues tienen que tener, imagino, que un calzado adecuado que sea sobre todo transpirable, ¿no? Es lo que claro. Se indica. El calzado tiene que ser, es que, claro, es lo que te comento, el tratamiento ya del pie hoy en día, como esto va avanzando, pues va desde lo que estamos hablando, desde el calzado adecuado hasta que hay que acudir a consulta y preguntarle, porque para eso estamos, para recomendar desde el tema de calzado, tema de calcetines, poner tu pie a punto para poder tratarte, ¿no?, para que sea un buen tratamiento y lo más rápido posible, porque claro, si tenemos encima algún problema, pues lo que queremos solucionarlo lo antes posible. Luego también está aparte el tema que creo que es importante también hablar, de andar descalzo y del minimalismo. Hay veces que incluso se están recomendando ya, el año pasado le di un toque al minimalismo, pero hay veces que es fundamental para tratar problemas articulares, gente que a lo mejor con el calzado ven que no pueden, no se ven cómodos, entonces el minimalismo que es, unos zapatos que hay que imitan a cuando andamos por la playa, en un terreno adecuado, claro está, pues eso, esa imitación hace que el pie trabaje mucho más la musculatura. Es que, ya te digo, recomendamos desde tipos de calzado deportivo, como más preguntado, tipos de calzado de diario o calzados que sean especialmente para tratar alguna zona del pie que veamos que no hay otra manera de tratar. Y bueno, se hacen pruebas de musculatura, de fuerza, y para tratar problemas que a lo mejor incluso solo con las plantillas no podemos llegar a tratar. Claro. Hay que hacer un estudio personalizado de cada paciente, y dependiendo de lo que nos vaya saliendo, pues hoy en día es que la gama de tratamiento es increíble, y menos mal, ¿no?, que vamos avanzando y vamos educando a las personas, y para eso estamos, ¿no?, para ir educando y aprendiendo. Bueno, estamos hablando del calzado adecuado en verano. Hemos hablado además también antes de la piel y de cómo tratar, bueno, pues situaciones que se pueden producir, ¿no?, en el cuidado de nuestros pies. Pero nos hemos dejado, María José, las uñas pendientes, ¿no? Porque también... Sí, le hemos dejado ahí un poquito. Claro que sí, también hay que hablar de las uñas, de los problemas que pueden producirse, ¿no? Pues desde la uña encarnada hasta, yo qué sé, los hongos. En fin, ¿cómo atajamos todos estos problemas? Pues mira, de la uña encarnada en esta época también aumentan, pues por eso, mira, por ejemplo, lo que te he comentado, al ponernos los zapatos descubiertos, pues hacemos más garra de los dedos, entonces presionamos más las uñas también, y a veces nosotros mismos nos clavamos nuestras propias uñas de esa fuerza que estamos haciendo para sostenernos, porque claro, como el zapato no está sosteniendo como un zapato cerrado, pues tenemos que presionar más de la cuenta los dedos, y si encima somos propensos a que se nos claven las uñas, pues con más vera, ¿no? En esta época del año, pues hay muchos problemas de uñas encarnadas, aumenta también, y por el calor. Las uñas se infectan por el calor. Luego están los hongos típicos en las uñas, sí, que son unas manchas que vemos que son de otro color distinto, porque a lo mejor un poquito más amarillento y demás, que también, eso no es que aparezca en verano, eso muchas veces se trae ya desde antes. Pero lo vemos en verano, ¿no? En cualquier época del año. Y entonces, cuando son problemas de hongos o infecciones en las uñas, pues, o que es una uña muy gruesa, pues hay que delaminarla, ponerla un poquito más finita, y hacer como cuando vamos al dentista y nos hacemos un empaste, pues hay que quitar, hacer un huequecito en donde haya la infección, y luego mandar el tratamiento personalizado que necesite esa persona. Y también hay cosas nuevas que han salido hace poco, que se aplican productos, luego se le pone una capa encima, un producto parecido, que no es la cabe uñas, pero es algo para que permanezca un tiempo ese tratamiento, que puede durar incluso un mes, y está haciendo efecto durante un mes, y entonces ya la uña sigue creciendo y se elimina. Hay mucha gente a la que le está funcionando bastante bien, ¿no? Y lo que, pues eso es verlo, analizar el tipo de infección que tú tienes en las uñas y mandar tratamiento adecuado o ponerlo. Es como un empaste de la uña, comparándolo un poco con el dentista, pero pues son cositas nuevas que también van saliendo. Y luego, directo con la laca de uña, con la pintura de uñas, porque hace grietas en la uña, hace un poquito de daño. Entonces, como nos gusta tanto, y yo lo veo muchísimo también aquí en consulta, pues darle algunos descansos a la uña para que se regenere, porque la uña también sufre mucho, y lo que sea, empiezan a quebrarse por dentro. Cuando nos dejamos la uña pintada un mes, cuando miramos, pues está la uña por debajo, pues hechas grietas, ¿eh? Es que son verdaderos problemas, porque son quemaduras, dependiendo, claro, de cada producto, ¿no? Y las uñas permanentes son mucho más fuertes también, hace más daño, la verdad. Y cuidado a lo que no podemos encontrar debajo, porque por eso hay que ir vigilándolas. En este caso, volviendo a los diabéticos, cuidado, especial porque se pueden infectar por debajo, y cuando venimos a ver hay una infección ahí, y ellos pobrecitos no se dan cuenta porque no lo sienten. Claro. Entonces, especial vigilancia a la gente que tenga problemas de pie diabético o pie de riesgo, pero para todo en general, para todas las mujeres, que hay que dar unos descansitos de algunos días para ver, e incluso hidratarlas. Las uñas se hidratan muy bien con gel de aloe vera, sobre todo, no con crema, no. Las uñas no hay que hidratarlas con crema, y mira, ahora que me he acordado también, entre los dedos tampoco hay que poner crema, porque propiciamos que sude mucho más el pie ahora en verano, y entre los dedos, pues, sitio fácil para que el hongo, pues, ahí entra, y el hongo, el papiloma, la infección que hay, vale, bacterias, hay muchos tipos de infecciones. Claro. Bueno, pues el tratamiento también para nuestras uñas, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dentro de lo que es la salud de nuestros pies. La estética, pero también hay que ver lo que tiene. Hay que vigilar el pie y estar pendiente, porque a veces pues después un problema y más difícil de solucionar. Todos queremos estar bien, tener esa estética que tú decías, pero más importante la salud que la estética, ¿no? Claro. Bueno, el verano, ¿qué hacemos cuando nos vamos a la piscina, a la playa? Recomendaciones, María José, a tener en cuenta para el cuidado de nuestros pies, para tener una buena higiene, para llevar, bueno, pues todas las problemáticas que pueda causarnos en este periodo, ¿no? Que frecuentamos playas y piscinas. Claro, vuelto a lo que os he comentado, volviéndolo de antes, usa la chancla especialmente para esos terrenos. Desde que entremos en la piscina, por ejemplo, o en la playa, ahí con nuestras chanclas, porque ya estamos protegiendo la piel, que no nos clavemos nada. Hay que tener cuidado donde andamos, porque en los césped, en el césped, en la playa, pues puede haber alguna conchita, alguna fibra, algún trocito de piedra, lo que sea, ¿no? Pues ir con nuestras chanclas, a no ser que nos lo indiquen, en caso contrario, que no podamos andar, porque se supone que eso esté muy bien, que esté limpio, que sean piscinas, que sean, hombre, que esté limpita, que se pueda andar con tranquilidad por el césped, ¿no? Luego lo que tú has comentado, pues el cuidado especial en las duchas, especialmente en los sitios húmedos, usar nuestras chanclas también. Y luego, una vez que lleguemos a casa, también hay que desinfectar, cada vez que vayamos a nuestra casa, hay que desinfectar las chanclas, hay que lavarlas, un poquito de un producto, hombre, por ejemplo, el Mistol, no me gusta decir marca, dicen que no hay que decirla. No, pasa nada, se puede decir. Un producto desinfectante, pero que hay que desinfectarla, un poquito de alcohol, agua con alcohol, desinfectante, agua con vinagre, que también muy bien, y meter en un cubito con agua con bastante vinagre, pues eso también desinfecta, mira, y lo tenemos muy fácil. Y bueno, y un baño que podemos hacer, que también va muy bien para el picor en los pies, el picor, por ejemplo, bueno, que te piquen un mosquito, por ejemplo, que puede pasar, ¿verdad? O algunas pupitas que salen también del sudor, que también salen unas pupitas ahí pues el agua con vinagre es un buen desinfectante. Agua fría y un buen chorro de vinagre va súper bien, para tanto para desinfectar el pie, para la inflamación en los tobillos, por ejemplo, o para el picor en general. Agua fría con vinagre, y más ahora que estamos en veranito. Uh-huh. Y especialmente, pues, en principio, pues esas recomendaciones, la higiene diaria, por supuesto, claro, y secarnos muy bien. Y si vemos algún problema, pues ya lo que he comentado, acudir al podólogo y preguntar. Siempre, de verdad, que no os quede la duda de preguntar, y mira, si no es nada, pues mejor. Y lo antes posible. Eso es fundamental para que tengamos los pies, hombre, en forma y los tengamos preparados para el verano a todos los niveles, tanto de piel, uñas, zapatos, para que el verano sea un poquito más leve. Para que podamos disfrutar del verano, ¿no? Que, y no tener que estar sufriendo claro, con nuestro pie. Bueno, pues ahí quedan todas esas recomendaciones, consejos que nos llegan por parte de la podóloga María José Domínguez en el espacio de salud en verano que hemos ofrecido nosotros hoy en la mañana de Radio Brique. Últimos consejos o recomendaciones que se nos haya quedado pendiente por comentar, y si no, bueno, pues nos quedaremos aquí agradeciendo a María José el que nos haya acompañado en este tiempo de radio. Pues nada, hombre, yo súper agradecida. Además, lo que en principio creo que hemos tocado un poquito todo, pero cualquier duda que tengáis, de verdad, eso que lo pregunté, yo encantada de poderos, he intentado también buscar cositas nuevas que os puedan ayudar, pero la verdad que no os quedéis nunca con la duda de preguntar y que os aconsejen bien. Y hay que cuidarse, hay que estar pendiente de tus pies, hidratarlos, que estén limpitos y animarlos mucho, porque desde pequeño, desde pequeño hay que empezar desde con la educación infantil, que es súper importante, la verdad. Porque son nuestros sostén, ¿no? Así que claro, son nuestro futuro. Y ay, ellos, además, yo, ya existen también grupos de tratamiento, porque a mí me gusta mucho el minimalismo, yo creo que se nota. Se están haciendo ya grupos de niños que se les va a enseñar, porque es muy bueno, como aparte de lo que es el calzado, todo lo que llevamos en verano, pues el minimalismo va desde andar descalzo, que claro, en principio tampoco, eso tiene que ser una pista de atletismo especial como la que tenemos aquí en Ubrique, que es estupenda para eso. Y luego hay unos zapatos que son unas chanclas, pero son muy especiales, con unas tiritas ajustables, en las que fíjate qué sensación correr, por ejemplo, por las pistas o por un terreno, con esa sensación de que vas andando por la playa y el pie lo estás trabajando a nivel muscular. Claro. Pues hay cosas que es lo que te comento. He intentado buscar temas nuevos para que para motivar a la gente a que pruebe también esto, porque tiene muy buenas repercusiones, no solo en el pie, sino también la estructura de la columna, va tratando desde el pie hacia todo el resto del cuerpo, porque en teoría deberíamos andar descalzos, en teoría. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que se puede compaginar todo lo que hacemos, y eso es una maravilla, es un tratamiento, vamos, estupendo. Pues ahí quedan todas esas recomendaciones, consejos y también novedades en torno al cuidado de nuestros pies. Gracias. Hay que seguir explorando. Claro que sí. Gracias, María José Domínguez. Nada, a vosotros. Por estar con nosotros. Día, ¿eh? Gracias, buenos días. Buenos días.